Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos oyentes. Cordiales saludos al inicio de Diversas Voces, que lo emitimos a través de 940 amplitud modulada y a través de nuestra señal en internet en www.casadelacultura.gob.es, Link Radio, y usted sintoniza plenamente esta señal. Este programa donde les proponemos varios temas, entre ellos una entrevista a primera hora, es decir, en pocos minutos, sobre la declaración de 51 árboles patrimoniales que se realizará el día de mañana en el Jardín Botánico, ubicado en el Parque La Carolina. Por lo tanto, también se estará emitiendo un libro en la que se da a conocer alrededor de 350 árboles patrimoniales que existen acá en esta nuestra ciudad de Quito. ¿Qué más? En la segunda parte del programa tenemos otra entrevista con el escritor Martín Torres, que estará presentando su libro en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Además, la música de Ana Belén y, por supuesto, la compañía de esta estación. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Quiero volver a confiar. Adoro mi mundo simple y común. Tener el amor, la caridad, la solidaridad como base. La indignación delante de la falta de ética, moral, respeto, prepotencia e injusticia. Fui criado con principios morales comunes cuando era niño. Madres, padres, profesores, abuelos, tíos, vecinos eran autoridades dignas de respeto y consideración. Cuando más próximos o más viejos, más afecto inimaginable, responder maleducadamente a los más ancianos, ni a maestros o autoridades. Confiábamos en los adultos porque todos eran padres, madres o familiares de todos los chicos de la cuadra, del barrio, de la ciudad. Teníamos miedo apenas de lo oscuro, de los ratones, de películas de terror. Hoy tengo una tristeza infinita por todo lo que hemos perdido, por todo lo que los niños un día temerán, por el miedo en la mirada de los niños jóvenes, viejos y adultos. Quiero sacar las rejas de mi ventana para tocar las flores. Quiero sentarme en la vereda y tener la puerta abierta en las noches de verano. Quiero la honestidad con motivo de orgullo. Quiero la rectitud de carácter, la cara limpia y la mirada a los ojos. Quiero la vergüenza y la solidaridad. Quiero la esperanza, la alegría, la confianza, la fe. Quiero callarle la boca a quien dice a nivel de al hablar de una persona, que bien trae el tener si se pierde el ser. Y viva, sí, viva el retorno de la verdadera vida simple como la lluvia, limpia como un cielo de abril, leve como la brisa de la mañana y definitivamente común como yo. Adoro mi mundo simple y común, tener el amor, la caridad, la solidaridad como base, la indignación delante de la falta de ética, de moral, de respeto, de prepotencia e injusticia. Vamos a volver a ser gente. Tenemos una misión única en nuestra sociedad actual, construir un mundo mejor, más justo, donde las personas respeten a las personas. ¿Utopía? No. ¿Sí? ¿Quién sabe? Hoy es día para hacer el intento. Es el día para marcar la diferencia. Quiero volver a confiar. Amaneció otra vez

decid a todos que ha sido el ruiseñor herido, muerto de amor, herido, muerto de amor. Bisturí de cuatro filos, bisturí de cuatro filos, garganta rota y olvido, cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. En este espacio tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Ruth Elena Ruiz. Ella es directora de Patrimonio Natural. Y la invitación la hemos hecho porque Quito declarará como patrimoniales a 51 árboles este 21 de mayo. Tras una convocatoria para postular a árboles para ser considerados como patrimonio de la ciudad, dirigida a los habitantes de la ciudad de Quito, en octubre pasado el municipio de la ciudad hará oficial la declaratoria de patrimonialidad para los árboles y palmeras con el lanzamiento del libro Los Árboles Patrimoniales de Quito. Gracias por haber aceptado esta invitación, Ruth, qué gusto. Sí, nos gustaría conocer de cerca cómo fue el proceso para la selección de estos 51 árboles para que sean declarados patrimoniales. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, Jaime, por la entrevista. El Jardín Botánico tuvo esta iniciativa en 2006, la iniciativa de declarar árboles patrimoniales en la ciudad de Quito. En 2013, el municipio de Quito oficializa esta iniciativa y el alcalde Mauricio Rodas se compromete el año pasado a tener nuevos árboles patrimoniales incluidos en el catálogo. Actualmente existen 301 árboles que están catalogados. Aparte de los 51 que van a seleccionar. Aparte de los 51. Los 51 son nuevos, declarados en este proceso participativo, como usted nos indicó al inicio, que es un proceso que se hizo, existe un formulario que uno lo puede conseguir a través del sitio web o en la Secretaría de Ambiente o en el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Usted, cualquier ciudadano que conoce un árbol que tiene características para que sea un árbol patrimonial, tiene que ser un ejemplar magnífico, digamos, en tamaño o que tiene características especiales, puede candidatizar este árbol. Después de un proceso técnico en el que se revisan estas características, se hace esta incorporación al catálogo declarándole como árbol patrimonial, que esto significa que a este árbol hay que cuidarle de una manera especial porque es un patrimonio, es un árbol que usualmente tiene, digamos que es centenario. En la lista que tenemos actualmente de los árboles, el más joven tiene 60 años, pero el más antiguo es un árbol milenario, que es un arrayán que está en el Ilaló. Entonces, de estas propuestas que hicieron los ciudadanos, de que candidatizaron más de 100 árboles, 51 fueron incluidos ya en este catálogo y están declarados. Entonces, hablemos específicamente de estas características especiales que usted menciona. ¿Cómo un ciudadano común y corriente puede decir, este es un árbol patrimonial? Es un árbol que tiene una presencia, que es un árbol magnífico, que es un árbol que es especial por su tamaño, porque tiene características botánicas especiales, o porque es único, o porque está ligado a algún tema social o histórico. Por ejemplo, este árbol que le comento de la cima del Ilaló, este arrayán, es un árbol milenario, ¿no? Esa sería una de las características, pero también es un árbol que tiene mucho vínculo con las comunas del Ilaló, que alrededor de este árbol se hacen las ceremonias del solsticio, del equinoccio. Entonces es un árbol que tiene una vinculación cultural con las comunas en ese caso. Tenemos por ejemplo, los árboles, las palmeras y la araucaria en la Plaza de la Independencia, árboles en la Plaza Argentina, las palmeras que están en la Plaza Argentina. Tenemos en la Alameda árboles que fueron sembrados, por ejemplo, por el padre Sodiro, ¿no? Que fue el primer botánico que hizo el Jardín Botánico de Quito en 1870, que vivió él aquí, de 1870 a 1910 más o menos. Entonces están ahí árboles que tienen características especiales, ¿no? Entonces se analizan estas características especiales y se les incorpora en calidad de patrimonio a este catálogo de árboles patrimoniales en Quito. Ruth, ¿podemos decir que Quito cuenta con árboles exclusivos? Es decir, ¿que solamente hay en la ciudad de Quito? Realmente no sé de un árbol que solamente existe en la ciudad de Quito, pero sí estamos hablando de estos árboles que tienen que son árboles magníficos, ¿no? Que son árboles muy grandes. Uh-huh. Por ejemplo, estos molles del Parque Equinoccio o un sauce lindísimo que todos creo que le vemos que está en la González Suárez y Manuel Barreto, que es un árbol muy bonito. Entonces, así como que tengamos un árbol único, realmente no sé, pero que tienen características especiales, sí. Y lo que queremos, lo que quiere la Secretaría es que, así como tenemos que cuidar estos árboles patrimoniales, que son muy especiales, que desarrollemos un afecto muy grande por todos los árboles, por todos los árboles del arbolado urbano en la ciudad y que a todos les cuidemos. Ahora, estos más de 300 árboles que están declarados como patrimoniales, ¿cuál es el proceso que viene después? ¿Qué cuidados van a tener? ¿Qué inversión existe para mantenerles con vida? Sí, en el municipio, la Secretaría de Ambiente y el Instituto Metropolitano de Patrimonio son los encargados como de hacer la declaratoria y de mantenerlos en un registro como patrimonio natural. Uh-huh. Pero la unidad de espacio público, que cuida los espacios públicos, parques, parterres, jardines, son los encargados de hacer el mantenimiento de estos árboles. Ahora, como son árboles que, como le decía, merecen un cuidado especial, estamos desarrollando capacidades en las personas que tienen que hacer esos cuidados para que lo hagan de manera adecuada. Uh-huh. El jardín botánico también colabora y con el mantenimiento de estos árboles. Y se están, la Secretaría está desarrollando manuales y capacitación para que ojalá todas las personas que están vinculadas a los árboles desarrollen estas capacidades más técnicas que nos hagan que tengamos un mejor arbolado público en general, ¿no? No solamente para los árboles patrimoniales, sino para todos los árboles de la ciudad. ¿Cuántos postularon para que sean declarados árboles patrimoniales, por un lado? Y por otro lado, estos árboles en el proceso de presentación para la postulación, ¿se hizo a través de fotografía o tuvieron que ir in situ a ver si se trataba o no se trataba de un árbol patrimonial rescatado? Que tenía las características. Tuvimos como 100, un poco más de 100 postulaciones, que es bastante. Lo cual indica también que la gente sí aprecia y le gusta los árboles. Y en la ficha que tiene que llenar es una ficha que también tiene que incluir una fotografía del árbol, el sitio donde está y las características por las que esa persona cree que debe ser un árbol patrimonial. Luego, el proceso técnico sí implica una visita al sitio para constatar el estado en el que esté el árbol, para poder tener una mejor idea, obviamente, de la edad y de todas las características que le hacen digno o no de ser catalogado como un árbol patrimonial. Entonces, todo este proceso se hizo entre septiembre y diciembre del año pasado. Está lista una resolución porque es, como le decía, un proceso oficial, y entonces estos 51 árboles se unen a los 303 que ya existen. Se puede tener acceso a mirar las fichas de cada uno de estos árboles porque tenemos un sitio web que está habilitado, donde constan las fichas de cada uno de estos árboles. En la ficha consta una fotografía del árbol, el nombre científico, el nombre común, el sitio donde está ubicado, las coordenadas exactas, las características del árbol. El sitio web se llama www.arbolespatrimonialesquito.gov.es. En este sitio web también están los formularios para que los ciudadanos que conozcan un árbol que cree que debe ser incorporado lo pueda candidatizar. Ah, qué bueno. Ruth, en el día de mañana se va a hacer la presentación en el Jardín Botánico de un libro. ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Qué es lo que tiene el usuario de este libro para poder ver? Con este libro tiene muchas fotografías de los árboles patrimoniales. En total son 354 ejemplares, pero son 39 especies que están representadas. Uh-huh. Sí, tenemos eucaliptos, arrayanes, quichuar, en fin. Entonces son 39 especies. El libro tiene una descripción de las 39 especies que han sido catalogadas hasta el momento, fotografías del árbol y fotografías del detalle de los ejemplares, se indica dónde están estos árboles y hay una reseña. Como le decía, algunos de estos árboles tienen como anécdotas o como temas o como casos especiales históricos, como está el árbol de la Casa del Higo, están vinculados a sitios especiales, entonces se cuenta algunas anécdotas, algunas referencias así de algunos de estos árboles. No todos tienen, por supuesto. Y con este árbol, con este libro, lo que queremos es contagiar y desarrollar para que todos los ciudadanos desarrollen un afecto a los árboles. Uh-huh. No solo a los árboles patrimoniales, sino ojalá a todos los árboles que tenemos en la ciudad. Esto se realiza con ocasión de la celebración del Día del Árbol, que es el 22 de mayo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Quito, o particularmente usted debe conocer de cerca lo que pasa en el país con el tema del árbol? ¿Cuál es la situación? Ya, el Día del Árbol se celebra el 22, es una conmemoración, ¿no es cierto? Que en el Ecuador y en algunos otros países, el 22 de mayo es el Día de la Biodiversidad. Entonces es un día como para conmemorar en general la diversidad biológica o el patrimonio natural en el mundo. Y en el Ecuador se ha decidido como dedicarlo a los árboles. Los árboles son parte del patrimonio natural, son muy importantes por no solamente por los temas culturales o espirituales que existen alrededor de los árboles, pero en general los árboles también nos proveen bienes y servicios ambientales que nos dan un mejor clima, nos proveen sombra, nos cubren del viento, es decir, tienen innumerables beneficios para todos los ciudadanos, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, ¿no? Y a propósito de este Día del Árbol, si mal no me equivoco, en este fin de semana último se realizó un arboltón aquí para sembrar árboles en la ciudad de Quito. ¿Usted qué hizo la Secretaría del Ambiente? Bueno, esa fue una iniciativa del Ministerio del Ambiente y entiendo que era a nivel nacional y querían romper un récord sembrando un número determinado de árboles, ¿no? Es muy importante sembrar los árboles, obviamente, pero es todavía más importante mantenerlos para que puedan crecer. Uh-huh. Por ejemplo, en las calles de Quito, usted puede ver muchos árboles que son muy bonitos, que están muy bien mantenidos, pero ve también una gran cantidad de arbolitos que están muy maltratados, que han sido mutilados, que les han cortado con machete. Entonces, esas cosas hay que evitar. Porque obviamente un árbol es un material que además tiene un costo económico, ¿no? Cada árbol que uno pone tiene un costo económico, entonces si usted no cuida de ese árbol está desperdiciando recursos económicos y está haciendo un desperdicio también de material vegetal. Entonces sí hay que también tener mucho cuidado y ponerle mucho énfasis también al cuidado de los árboles. ¿Qué es lo que está haciendo la Secretaría del Ambiente, tomando en consideración de que ya se acerca el verano y nuevamente vienen los incendios forestales y comenzamos a preocuparnos de lo que pasa con nuestro ecosistema? Se queman árboles que definitivamente tendrán que pasar bastantes años para que vuelvan a crecer. Así es, los árboles necesitan años para crecer, entonces eso obviamente uno puede imaginarse un costo también económico que es altísimo, ¿no? Aparte de todo el tiempo que es invalorable. El COE está desarrollando ya medidas de prevención ya para recibir al verano y ojalá con cero incendios forestales. El año pasado, por suerte, y porque hubo se tomaron medidas para prevención, el número de incendios forestales que hubo fue menor de años anteriores, uh-huh. Algunos años han sido históricos porque han tenido cifras muy altas. Entonces el COE ya está tomando medidas para ojalá evitar, ¿no es cierto?, uh-huh. disminuir los incendios forestales. Para finalizar, sí nos gustaría que haga la invitación para que, si el evento es abierto, para que la ciudadanía se dé cita al lanzamiento de este libro y también mencionar dónde pueden adquirir el libro o si tiene costo o algo por el estilo. No, el libro no tiene costo. La presentación del libro va a ser mañana jueves 21 de mayo en el Jardín Botánico de Quito, que está ubicado en la Carolina, en el Parque La Carolina. Hay que entrar por la calle, por el lado del Amazonas, el parqueadero que está frente al edificio de las cámaras, porque la calle de las Chiris están arreglando, entonces hay que entrar por ahí. Es a las 6:30 de la tarde, están todos invitados. El libro no tiene costo, lo distribuiremos ahí a las personas que vayan a la presentación del libro y esperamos poder continuar distribuyéndolo para que ojalá la mayor cantidad de personas puedan mirarlo y aprender mucho con este libro. En buena hora. Muchas gracias a Ruth Elena Ruiz, ella es directora de Patrimonio Natural. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Fábulas en la Luna Llena. Fábulas en la Luna Llena. De María Antonieta Viteri. En la presentación de la obra estará Eduardo Ramírez. Y en la parte musical, el Coro Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Martes 26 de mayo, 11 horas. Le esperamos. Mosaico Latinoamericano. Disfrute de los sonidos, colores y sabores con los instrumentos protagonistas de la armonía, la guitarra y la flauta. Junto a César Sánchez y Luis Carrera. Mosaico Latinoamericano. Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. Jueves 21 de mayo, 19:30. Entrada libre.

corazón se confunde cada día. Ese hombre como el mar me acompaña todavía. Él se quema los pies, yo le doy cuanto soy por querer y dejarme la piel. Nunca pediré perdón. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Once de la mañana con 5 minutos, tal como estaba previsto, está con nosotros el escritor Martín Torres. Él presentará un libro el día de hoy en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El libro es Ciudad de Concreto, es una novela. Gracias por haber aceptado esta invitación, Martín, qué gusto. Antes que nada, si nos gustaría conocer de cerca al escritor, ¿a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Entiendo que esta es la segunda entrega o el segundo trabajo que presenta. Y como hacía la literatura. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días también, Radio Escuchas. En efecto, mi segundo libro. Uh-huh. Actualmente soy estudiante, estoy estudiando en la Universidad Católica y también soy músico. Me desempeño en papel freelance también en el editorial Conejo, ayudándoles con informes editoriales, corrección de textos a veces también y corrección de estilo. Y eso, básicamente. Martín, tan joven y dedicado ya de lleno a escribir novela. Digo esto porque usted está todavía estudiando en la universidad y ya es corrector de textos. Cuénteme, ¿desde cuándo dedicado a escribir? Yo escribo más o menos desde los 14, 15 años. Y bueno, no soy ya tan joven, sino que entré tarde a la universidad. Uh-huh. Tengo 23 años, en el 24. Y cuando salí del colegio, estuve sin estudiar un año más o menos. Uh-huh. Y ahí escribí el primer libro, El síndrome de mi entropía, con Editorial Conejo también. Y de ahí estuve estudiando música un tiempo hasta que ya no me dieron las posibilidades. Uh-huh. Y pasé otro año, un año y medio más o menos, tocando con todo el mundo en todo lado, en todo lugar, sacando para comer. Y de ahí, después de... empecé a estudiar literatura a los 22 más o menos. Uh-huh. Para poder sacar un título doctoral ya en un futuro. Ahora, usualmente quienes se dedican a escribir comienzan con la poesía. No sé si ese fue su caso o directo se entró con la narrativa. Sí, no, nunca he sido bueno para la poesía. Ya. Claro, o sea, los poetas yo los envidio porque tienen un ojo particular. Son capaces de capturar los detalles específicos de una situación, la esencia de las cosas. En cambio, la narrativa se centra más en desarrollar las cosas, en describir las cosas, en plantear un punto de vista un poco más descriptivo, ¿no? Claro que también con el lenguaje poético y todo, pero los poetas son otra raza, una raza más, mucho más sensible que los narradores. Y yo nunca he sido bueno para la poesía. He escrito dos o tres poemas en mi vida. Uno se hizo pasillo y uh-huh. los otros no, o sea, no están publicados. Ahora, Martín, Síndrome de Entropía, una primera publicación que usted menciona que escribió. De plano, el nombre es un poquito medio extraño, complejo, como para el lector común y corriente decir, ¿lo leo o no lo leo? ¿De qué se trataba? El Síndrome de mi Entropía son relatos. La entropía es un término tomado de la termodinámica. Uh-huh. En ese contexto, la termodinámica significa la cantidad de energía que queda residual de un sistema. Y en un contexto un poco más abierto es la tendencia que tiene el universo al caos. Y claro, el caos usualmente lo entendemos como desorden, pero es más bien otro tipo de orden, ¿no? Un tipo más, un poco más, no sé, peculiar que el orden común. Y es un síndrome porque precisamente este libro habla de una, o sea, la voz narrativa de estos relatos parece perturbada, siempre está pensando en las cosas que van mal con la sociedad, en las cosas que van mal con sí mismo como producto de esta sociedad también. Entonces, a lo largo de todos estos relatos, esta voz narrativa es lo único que las une. No existe un personaje como tal, sino es la voz narrativa la que le da sentido al libro. Martín, ¿relatos urbanos, relatos sociales, sí, relatos de denuncia? ¿Cómo lo califica usted? Urbanos. Se basan casi por completo en la ciudad. En la ciudad, en la vida, en la ciudad de esta voz narrativa. Pero hay muy poca denuncia social en el sentido convencional. O sea, no aboga por uno u otro partido o por una u otra clase social en específico, sino ve las falencias de todo por igual, como las ve en sí misma también, en sí mismo esta voz. Y eso es lo particular de ese libro. Tiene varias partes, ¿no? Hay partes que son rozan con el ensayo, otras que son cuentos, otras que son textos un tanto poéticos, un tanto filosóficos. Y todo el conjunto de estos textos es el síndrome de mi entropía. Ahora va a presentar el libro Ciudad de Concreto. A la luz del alcohol y el ocio, la ciudad de concreto se revela miseria y autofagia, ilusión, anhelo y deseo de autodestrucción. Es parte de su texto que va a presentar el día de hoy. ¿Cómo describir a esta novela, Martín? Bueno, esta novela se trata de un personaje que no puede dormir. Y como no puede dormir, no puede soñar. Entonces sale a buscar por la ciudad de concreto este cansancio, esta paz que le permita dormir y por consiguiente soñar, ¿no? En la apertura del libro, él los envidia a la gente que puede dormir, que puede soñar. Y va más o menos por ahí el concreto como material urbano por excelencia y como una palabra también que expresa el pragmatismo, ¿no? La realidad. Como sociedad tendemos a hacer eso siempre, ¿no? Confiar en las abstracciones, confiar en las cosas que están, que nos dan un poco de certeza en la vida, pero usualmente son cosas que no existen. El dinero, por ejemplo, los números, este tipo de cosas, de situaciones que nos atan a una rutina y que no nos dejan ver lo que es en realidad esencial. Uh-huh. Entonces esta novela se centra en esto, en encontrar en estas pequeñas rupturas de la ciudad de concreto, en estas grietas, el sentido del personaje, el personaje que necesita paz. Al final creo que lo encuentra. Espero que lo encuentre. Uh-huh. Estos personajes son los protagonistas y por ende tienen nombres los protagonistas en Ciudad de Concreto, Martín. El protagonista, el personaje protagónico no tiene ningún nombre, en ningún momento se lo refiere. Algunos otros personajes sí lo tienen. Está Soledad, está el Capitán, el Oscuro, el Príncipe, José también está. Y en general algunas situaciones más o menos van por ahí, ¿no? Pero el personaje principal, protagónico, no tiene nombre. Este tipo de textos, este tipo de novelas que usted presenta, ¿podría decirse que es un tanto no convencional como las usuales novelas que se presentan de algunos escritores con un final feliz, con una trama en el medio y así mismo su inicio? Bueno, el final feliz no. creo que no. Eso lo decidirán los lectores. Y de ahí sí hay pequeñas tramas, subtramas en el desarrollo del libro, particularmente como en forma de historias, ¿no? En forma de cosas que se van dando un poco a la par y pequeños saltos al pasado también. Como convencional, sí es bastante. O sea, he visto algunas novelas que tienen más o menos la misma estructura, que tienen la misma forma de narrar también. Entonces sí, en ese sentido es un tanto convencional. Tal vez lo novedoso de esta novela sea la presentación un poco y la concepción. Este libro está dividido por nombres de canciones en vez de por capítulos. Uh-huh. Y incluye fotografías que yo mismo he tomado, que le van dando contexto a la obra, a modo más o menos de ilustraciones, pero con fotografías. Y a la par, la forma, o sea, no hay un motivo claro en este personaje. La mayoría de personajes tienen una búsqueda definida. Están buscando algo en específico que saben qué es. Y la obra solamente concluye cuando lo encuentran. Pero en cambio este personaje no sabe lo que está buscando. Y espera encontrarlo en el camino. Esa es más o menos la novedad de esta novela. Ahora, ¿los textos que usted escribe es para lectores comunes y corrientes o lectores exigentes? Todo lector es exigente, o todo lector debería serlo. Yo creo que este es un libro para las personas en general que les guste leer o que les guste la música o la fotografía, que quieran matar un par de horas en su vida, ¿no? Es necesario volver a cambiar esta concepción que tiene la gente de apoyar al arte. Tienen que consumir arte. No se trata de un apoyo, no se trata de estar dándole caridad a los artistas, de que sí, yo voy a tu concierto, sí, yo te compro tu libro y espero que te vaya súper bien en la vida, sino que tienen que comprar este libro y tienen que comprar otros libros, tienen que comenzar a consumir el arte nacional, que si bien a veces está un poco rezagado frente a otras manifestaciones de internacionales de cultura. Nosotros tenemos muy, muy buenas propuestas editoriales, propuestas pictóricas, propuestas audiovisuales excelentes, y la gente debe comenzar a consumir eso. Entonces, en ese sentido, me gustaría que así a la persona que no le guste leer, que vaya y compre el libro. Y ojalá, mediante eso, diga, chuta, qué mal libro, qué buen libro, voy a intentar con otro. Y comiencen a consumir más arte, a consumir por su bien, porque eso es lo que hace la cultura, ¿no? Nos forja, nos forma como personas, nos da otros puntos de vista, otros contextos, más tolerancia con otras personas. Entonces creo que eso es lo importante. Justo el otro día estábamos en una librería, Crisol, y nosotros estábamos vueltos locos en esa librería porque habían unas ediciones hermosas de, o sea, bueno, no, pero baratas, ¿no? $5 libros de Kafka, $15 el Ulises de James Joyce, que Diana aquí compró. Uh-huh. Y en fin, nosotros estábamos ahí, chuta, así viendo los sueltos y todo, y entró una señora, una familia, ¿no? Con una chica, y le compraron el 50 sombras de Grey a la chica. Estaba feliz con ese libro. Feliz con la chica, y así, no, Dios mío, así. Y ahí había el Marqués de Sade al ladito, así, por creo que un tercio del precio. Entonces, es esa concepción que es necesario comenzar a cambiar, ¿no? Aquí tenemos bandas increíbles, realizadores cinematográficos increíbles, gestores culturales increíbles. Este libro, por ejemplo, me gusta pensar que es de la gente, mucho tiene que ver la gente, porque muchas personas me ayudaron a sacar este libro, o sea, desde la concepción hasta que salió. Daniel Félix, que es un novelista también muy, muy bueno, él diagramó la obra. Uh-huh. Y le quedó hermoso el libro. O sea, yo veo el libro y no puedo evitar sonreír. Santiago Larrea, Joyce Igualán del Conejo, la gente del Centro Cultural Benjamín Carrión, igual ustedes, las radios que han estado dando la difusión, el comercio también, o sea, la gente se apersona de los proyectos culturales, y me gusta pensar que no es para darles algo que ocupe espacio, sino porque realmente creen en la cultura. Uh-huh. Y eso es de lo que se trata un poco más o menos del lanzamiento de este libro, que vaya toda la gente que pueda, la entrada igual es gratuita, se va a poder compartir ahí un rato, ir y conversar, conocer personas nuevas, no sé, pero que no quede en algo común, en la típica, ¿no? Si yo soy escritor, entonces vamos a poner un fondo de jazz, y todos así, con corbata. Y con vino. Y con el vinito, claro, o sea, hay vino, pero porque ya es inevitable. Y a la par también tenemos puntas, y un preparado de fresa y de naranja, como para que la gente no se lo tome tan en serio, no le tenga tanto miedo a la cultura. Uh-huh. Martín, cuando usted menciona de consumir lo nuestro, de consumir los libros, se me viene a la mente lo que ha ocurrido en los últimos meses en las diferentes ferias que se ha dado aquí en la ciudad de Quito y en el país, y en las ferias internacionales. Se hacen los mismos balances y se cae en el mismo criterio o en el mismo concepto o contenido, y se dice que en el país no se lee, y que en el país se lee menos del 1%. ¿Qué tan real es eso? porque hemos invitado a muchas personas, unos coinciden, otros dicen que no es cierto, que en el país sí se lee. Bueno, yo creo que sí se lee, pero creo que también la gente está acostumbrada a leer mal, ese es el problema. Por ejemplo, acá hay mucha producción de poesía en el país, y la gente coge un libro de poesía y lo lee en cuarto de hora porque son poemas, y dicen ya, leí el libro y no entendí, no me gustó porque no lo entendí, cosas así, pero es porque falta ese criterio de enseñanza de cómo leer una novela, cómo comentar una novela, cómo leer un libro de poesía, de poemas, de etcétera, ¿no? Y lo importante es que, si bien es cierto que es súper difícil para una persona vivir de la literatura, a menos de que ya tenga una trayectoria un poco consagrada, 30, 40 años, también es cierto que hace mucha falta que la gente se mueva por sí misma, porque también acá están acostumbrados a lanzar cosas, lanzar discos, lanzar todo, y esperar a que la gente venga a decir, a ver, ajá, quiero que me vendas 50 libros. Y eso no va a suceder. Entonces, lo importante de eso es que hay que estar todo el tiempo molestando, ¿sí? Haciéndole acuerdo a la gente que el libro existe, haciéndole acuerdo a la gente que $10 por un libro, entre gastar $10 por un libro y gastar $40 en un viernes, es mucho más certero que el libro te va a servir más, te va a durar más. O sea, comenzar a ver la literatura como en otros contextos también, no solo en la típica de hay 3 o 4 viejos en el público que se nota que saben un montón y hay un sujeto hablando al frente y nada más. Hemos estado, justo recordaba en la mañana un compañero, Juan José Pozo, que estaba organizando, él también es un poeta excelente, estábamos organizando encuentros de literatura acá en la Católica con un festival que está recién naciendo que se llama Tinta Fría. Entonces, ¿cuál era el concepto, no? Partir con esto, romper con esto de que sea siempre lo mismo, lo aburrido, que se manden boletines a ciertas personas y nada más. Entonces comenzamos a hacer campañas en redes sociales, por ejemplo, a pegar afiches en las paredes como si fuera un concierto, a comenzar del boca a boca a decirle a la gente, ve, anda, esta cosa va a estar interesante, vamos a traer a tales personas y tantas personas. Y en la primera edición no hubo tanta gente como en la segunda edición. Y esto quiere decir que estas cosas se van tomando forma y que están funcionando, que la gente se va interesando un poco más. Hasta por casualidad, o sea, decirle a la gente, ves, tienes así una pelada que le guste leer, ándate el interesante por último y anda a la lectura. Algo ha de sacar, ¿sí? Que una sola persona se quede con la luz y diga, chuta, sí, este libro del que me hablan está full interesante, voy a ver si lo compro. Entonces ya es un avance. Lo que también desde el Estado no se ha estado haciendo mucho por las políticas que seguían más bien a un antiguo modelo ya, al modelo del boom latinoamericano, que son 50 años atrás, entonces ya es un poco caduco. Entonces hay que comenzar a adaptar estas nuevas tecnologías que se tiene de la comunicación, las nuevas técnicas de la comunicación, y utilizar los medios masivos para difundir lo que más se pueda de cultura también. En la radio, ustedes lo deben saber más que nadie, la radio es mucho más que fútbol y programas de farándula y de salud, o sea, la cultura, la música, los libros, todo tiene su lugar también y la gente consume. Solo que parece que el momento de la verdad, el momento de hacer las estadísticas, la gente dice como, ah, sí, yo leí un libro una vez, así, pero... Entonces eso también se refleja en las estadísticas y eso se retroalimenta. Entonces, para evitar que eso pase, es necesario tener siempre en cuenta estos criterios nuevos que están haciendo como productores de contenidos y como gestores culturales también. Ahora, la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación en los jóvenes y en los niños también, ¿ha sido un obstáculo para que el joven o el niño se acerque a un libro, Martín? Depende. Yo creo que eso sí es un trabajo de los padres. De los padres y de los maestros un poco, ¿no? Pero, por ejemplo, con esto del Kindle, del iPad, de los nuevos formatos que soportan la lectura de libros, se puede difundir enormemente la cultura, igual los videos, igual. El problema con eso es que se banaliza y que mucha gente, he escuchado mucha gente últimamente diciendo que el libro digital es la muerte del libro impreso, y no hay nada más lejos de la verdad. Nada como tener un libro en las manos, o sea, la memoria, porque es táctil mismo, el hecho de que uno pase la página, no va a desaparecer como alguien decía. No desaparece. No sé si era Mario Vargas Llosa, mencionaba hace unos 2 o 3 meses en alguna declaración, en algún medio de comunicación, decía que tiende a desaparecer el libro físico. Claro, yo creo que no. Yo creo que más bien por estas mismas tendencias socioculturales que se están dando de volver al pasado, ¿no? De lo retro, de todos los 80 siempre están renaciendo, por ejemplo. De volver al pasado todo el tiempo, los libros son un valor agregado de eso. Es decir, tener, por ejemplo, una pequeña biblioteca en la casa tiene hasta valor estético, hasta da un poco de estatus social, por ejemplo. Y aunque sea por las razones equivocadas, bueno, ya hay un libro en la casa. Y entonces se evita, ¿no? Yo no, la verdad no creo que desaparezca el libro impreso. Es como decían, por ejemplo, que con el internet sí iba a desaparecer la radio. Pero medios tan fuertes como la radio, como la televisión, como los libros o la prensa, encuentran la forma de adaptar esos medios y de utilizarlos también. Entonces, el hecho de que haya internet no significa que la radio va a desaparecer. Significa que la radio tiene otra plataforma para expresarse, sin dejar al lado la plataforma tradicional, que también tiene un alcance. O sea, uno no puede andar, por ejemplo, en el carro, en el tráfico, con el internet, ahí escuchando la radio, sino está para eso las emisoras tradicionales. Es mucho más estable también. Y yo no creo que tienda a desaparecer. Discrepo con María, pero creo que sí, que, o sea, parte de la formación de los padres, ¿no? El hecho de no darles a los hijos a los 4 años un iPad, o sea, también enseñar cómo utilizar la tecnología, porque no es la tecnología lo que hace que la gente se embrutezca, sino es la mala utilización de esa tecnología, lo que hace que se pierda mucho contenido, lo que hace que ahora el internet, creo que el 90% sea basura de los contenidos, pero también quien sabe utilizar el internet tiene acceso a un sinfín de conocimiento. El hecho de que haya, por ejemplo, bibliotecas de las universidades principales de Europa y de Estados Unidos que abran contenidos y abran cursos en línea. Entonces, un autodidacta ahí tiene la mata del conocimiento para volverse loco, así, sacar y especializarse en cualquier cosa. Entonces, es eso también, aprender cómo utilizar el internet. O sea, yo sé que es importante compartir fotos de gatitos en Facebook y todo, pero también es importante compartir cultura, ¿no? No dejar de lado ese aspecto de la humanidad que es lo que nos enriquece tanto. Valiosos los comentarios que usted hace, Martín. Por favor, a ver si hace la invitación respectiva para que se den cita al lanzamiento del libro el día de hoy. ¿Cómo sería? ¿Oyentes? Sí, a nuestros amigos oyentes que están... Queridos oyentes, así. Nuestros amigos oyentes, amigos y amigas. Esta noche vamos a lanzar la novela Ciudad de Concreto en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en la Washington y Páez. No es en la Casa de la Cultura, porque aquí también hay una sala que se llama así. Es en el Centro Cultural Benjamín Carrión, del Centro Comercial Espiral, unas 2 cuadras, como yendo a las 10 de agosto. Es a las 7 de la noche. Vamos a presentar el libro con Juan José Pozo, Juan Suárez, Juan Carlos González Ortiz. Estará presentando la hermosa e inteligente Diana Torres el evento. Y espero que todos puedan ir. Si no pueden, el libro también estará disponible en las librerías. Por último, contáctenme. Y Editorial del Conejo. Y Editorial del Conejo. Muchas gracias a Martín Torres, el libro Ciudad de Concreto. Son las 11:26, amigas, amigos oyentes, gracias por su atención. Mañana estaremos a partir de las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.